El Disenso, que es periodismo de investigación por amor a la patria. Vamos a hablar con Mariana Escalada, periodista. Buen día, ¿cómo te va? Juan Pablo Gabaza, soy hoy. JP Bertolini está recuperándose un poco, tiene la gola jorobada. ¿Cómo andás? Hola, compadre, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, acá andamos. ¿Con qué tema nos venís? Mira, hoy vamos a hablar de la directora del ENACOM, que le consiguió un puesto al marido de encargado de limpieza en el ministerio de Patricia Bullrich. Es esta señora que la semana pasada amenazó a Cintia García desde la pantalla intratable, que le dijo, tené cuidado con lo que decís. Ajá. ¿Te acordás? Sí, bueno, sí. Esta señora tiene una fundación, desde la fundación ella asegura que se dedica a la protección y difusión del derecho a la libertad de expresión y a la defensa de los valores democráticos basados en el diálogo y la pluralidad de voces. Pero bueno, no practica mucho lo que asegura que hace. Y se nos ocurrió investigarla, a ver si estaba todo en orden, ¿no? Porque estaba así como muy cocorita en televisión. Pero lo primero que hicimos fue, bueno, fijarnos cómo llegó ella al puesto. En el 2016 la habíamos investigado en referencia a Suma. Esta señora era la tesorera de la Fundación de Michetti y fue una de las testigos que propuso Michetti para avalar sus dichos adelante del juez Lijo. Entonces Giudici se presentó, dijo que sí, que ya fue nombrada tesorera en la Fundación Suma para ocupar un cargo en ese consejo de administración que se había creado todo con gente del PRO, pero que si bien había sido la tesorera, ella jamás confeccionó un balance. Bueno, su idoneidad como tesorera es lo que parece que la llevó a la dirección del ENACOM. Hay un decreto de Macri y de Aguad donde a ella la nombran por su idoneidad y su experiencia. En general eso no está en los decretos. Entonces fuimos a buscar cuál era la idoneidad y la experiencia, porque en el nombramiento, vos si te fijas, siempre dice licenciada, doctora, tanto. Bueno, en este caso pusieron la señora Silvana Miriam. Y cuando te ponen señora o doña antes del nombre, es en general porque la persona no tiene estudios. Claro, no hay para poner lic o dura, y esas cosas. Claro, siempre hay que poner, si tiene, aunque sea un título terciario. Bueno, fuimos a la página de ella, a la página que ella misma creó en Wikipedia o que le creó alguien del equipo, porque es una página con datos muy oficiales, y cargaron la UBA como alma mater. Entonces fuimos a la UBA a buscar a ver si tenía algún registro de haber cursado ahí. No encontramos nada. O sea, no encontramos registro de que esta señora haya cursado alguna carrera en la UBA y no entendemos el nombramiento por idoneidad y experiencia porque no encontramos ningún currículum laboral de ella, más que sus participaciones políticas en diversas fuerzas. Recordemos que ella viene del UCR. Entonces empezamos a buscar su entorno. Bueno, ubicamos al marido en una nota de Clarín, el señor se llama Marcelo Fabián Beldi, ella contaba que le propuso casamiento a través de una carta que le escribió donde le decía, amor piripiti flautico, sos la pista de aterrizaje de mi corazón en vuelo, abrazada, si lo sabes. Qué lindo. Y ella se casó con este señor, ¿no? Bueno, después de que ella asume como directora del ENACOM, Abeldi lo ubica en el ministerio de Patricia Bullrich, que es su amiga. Pero lo nombran con excepción, porque no cumple con los requerimientos mínimos para el cargo. Ajá. Y ahora es supervisor de servicios generales, que en realidad es el nombre que se le da al encargado de limpieza. Está bien. De esto desde hace un par de años, ¿no? Es así. Es del año 2016, este señor, el marido de la directora de Elena, como es el encargado de limpieza del edificio de Burka. Y me preguntaba, ¿cuáles son los requisitos que ni siquiera cumple y por lo cual hay una excepción? Mira, hay un montón. En general vos tenés que fijarte en la ley, son 14 los requisitos que hay que cumplir. Ajá. Para poder entrar en la función pública. Usualmente se pone este cartel cuando vos no tenés, por ejemplo, una licenciatura hecha, un título terciario completo o un universitario. En este caso, si vos te fijas, el nombramiento está hecho también a nombre del señor. Y de hecho está tapado para que no salte, porque en el nombramiento dice a las personas consignadas en la planilla anexo 2. Y vos tenés que bajarte el anexo 2 para saber quién está adentro y ahí es que sale el nombre de este señor. Bien. Bueno, así que el tipo también te consiguió con Chavo ahí y estará cómodo como supervisor de servicios generales, que suena re importante, y es el encargado de limpieza. Está bien, por eso. Sí, o sea, según la decisión administrativa, hay una resolución. La resolución 69 del año 2012 dice que al encargado de limpieza ya no se lo llama más encargado de limpieza, que ahora se lo llama supervisor de servicios generales. Pero básicamente cumple todas las funciones del encargado de limpieza. Es solo un cambio de título. Bien, bueno, así que un caso más de nepotismo de los tantos que ya conocemos y otros tantos que no conoceremos pero que ya iremos encontrando también, ¿no? Hoy en el boletín oficial hubo uno muy importante, ese, aunque no da el tiempo para contarlo completo, pero tengámoslo en cuenta, porque es el hijo de la mano derecha de Franco y Mauricio Macri. ¿Ubicas a Orlando Silvestrini? Sí, claro, cómo no. Bueno, Orlando Silvestrini fue el que lo salvó a Macri. Mano derecha en Boca durante mucho tiempo, sí. Exactamente, tesorero de Boca y director de las empresas más importantes del grupo. Sí, sí. En el país y el afuera, que inventó todo el negocio del marketing y el sponsoreo. Exactamente, el contador Silvestrini. Bueno, este señor fue el que declaró ante Casanello, porque Macri había dicho que Pago Fácil no operó en Brasil. Entonces Silvestrini se presentó y dijo, sí, yo era el director, operó en Brasil, pero el presidente no sabía nada. Uh-huh. Y lo desligó completamente, entonces Casanello cierra la causa. Bien. El hijo de este señor, que es licenciado en marketing, y que su única, pero su única experiencia de currículum es haber trabajado con su papá en Boca, bueno, acaba de ser nombrado con excepción. El chico tiene ciudadanía estadounidense y está recién recibido de licenciado en marketing. Y se va a desempeñar como funcionario público en la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto, respondiendo al ministro Andrés Ibarra, que es otro ex Dogma. Bien, otro más adentro. Bueno, Mariana, agradecemos, como siempre, el contacto y te vamos a seguir, por supuesto, y incitamos a que lo sigan a vos y a Agustín en eldisenso.com. Los esperamos a todos. Que tengamos una semana, chicos. Gracias. Mariana Escalada nos traía una novedad más de este gobierno de la revolución de la alegría y el nepotismo, sería en este caso también. Desde el portal El Disenso, periodismo de investigación por amor a la patria, se ocupan de tareas de investigación periodística, pero de verdad. Kermés Comunitaria habla, respira, late y no se vende. Kermés Comunitaria, la 106.1.